for the Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Hola a todos, bienvenidos, esto es El Bicho Reactor, mi nombre es Hernán Manso. Matías está operando los controles. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Feliz cumpleaños, Amado! ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Feliz ya está! El hijo de puta cumple 33. No tiene tu fe, boludo. Aguante Leo, viejo. Todo bien, lo... ¿Aguante qué? Aguante Leo. Y si a Leo, vos que, ¿sabés algo de signos? Sí. O no? Ya que abrimos. Sí. ¿Sabés tu luna? Sí, mi luna es luna morena, ahí no en Pompeya, sabe. ¿Viste? Que se iba a los sábados. Luna morena era. No, complicado, pero lindo. ¿Cuándo vamos a ver la astrología? Y se meningoneas todo. Todo el contenido que propongo acá se meningonea. Antes de arrancar con este programa de martes 4 de agosto. Bien. Programa 550. Quiero felicitarlos por el programa del martes pasado. No es autobombo. Logramos algo que es impresionante, haber tenido a Juana Molina. No sé si hablamos no hablaron de esto con ella al lado. No, che, no, qué no, loco que haya venido Juana Molina al programa. Pero igual súper interesante. Le mandamos un saludo al audiólogo. Todo mérito de él, ¿no? No solo de él, también nuestro, tenemos el espacio, pero bueno. Pero está rankeando el audiólogo este año. No debe poder entrar en su cuerpo, ¿no? ¿Qué dice? Estaba muy contento, El audiólogo cumple años el mismo día que yo. Sí. Mirá, el sábado, feliz cumple. Sí. Lo felicito, me parece, lo hicieron una gran nota. Gracias, amor, gracias. A Robert le salía el Born to be Fan. Sí. La puse de header a la foto de Juana. Bien cholula. Nunca choluleo a nadie, pero Juana Molina es Juana Molina. Juana Molina la amo como música y la amaba siempre como comediante. Con lo cual, la amo. ¿No daba para alguna canción, no? ¿Qué canción? Yo creo que... ¿Alguna guitarra? No. No. Bueno, no sé, en la sección de los biólogos nunca... No han tocado nunca. No han tocado. No. Pero bueno, hoy nos toca otro programa. Sí. Arrancamos el programa 550. Con otras cosas, un nuevo mes, con lo cual nuevas cosas comienzan a suceder. A pergeniarse. Primero el cierre vos lo vas a poder explicar mucho más. Brevemente, después lo explayamos. Bueno, brevemente. Yo estoy medio transpirado, estoy. Sí, vos estás enfermo. Estoy por enfermarme. Mira, le voy a explicar a Robert porque ni sabe de qué va el cierre. A ver si nos ayudás. Dale. A postular algo para los futuros martes. Ni una semana. Tratá de no hacerlo el mismo martes, después del mediodía. Sí, por una casualidad de la vida. El cierre con el que vamos a estar cerrando hoy tiene que ver con algo que está pasando ahora en el bar de la tribu, que están dando el documental de Nina Simone. Ah, mira. Pero fue una casualidad, sabíamos esto. A ver si lo puedo explicar en palabras porque todavía no le pusimos un nombre. No hay un título. La idea es repasar en este mes artistas o documentales por los cuales hemos descubierto artistas. Bien. Como te acordás, estuviste vos, Robert, el invitó a los directores de la película de Beto Zambarbides, sí. Cantante de Orcas, sí, sí. Y bueno, de Lobos. Bueno, y de Lobos, sí. Órgano, Lobos y B8. Ese es un buen ejemplo. Sí. O sea, descubriendo artistas, en verdad no son nuevos, descubriendo artistas a través de un documental. Bien, perfecto. Como que el documental te dispara a escuchar ese artista. A investigar por ahí. Y creo que tiene que ver con eso. Yo no conocía a Nina Simone. Y vi el documental y me generó interés por empezar a descubrir su obra. Grosa. ¿A vos te pasó lo mismo con el documental del Beto? O sea, por ahí sabías que era B8, sabías que era Lobos, pero a partir por ahí de la historia que tienen atrás... Encontrás un artista. Y hay un par de documentales de bandas o de artistas justamente que yo tengo ahí en la cabeza que por ahí me interesó primero el documental porque quizás está bueno... Y aparte son documentales buenos, sí, ¿no? Sí, documentales cautivantes. Sí, y hay historias y me parece que apuntamos a eso. Después lo vamos a dar el nombre. Ni que menciona Nina Simone en su película de los 20.000 días en la Tierra. Muy bueno, que le tocó presentar, le pidió que la presenten cuando tocó en... Bueno, vamos a hablar más. Así que si tienen ejemplos, me los pueden ir tirando. Vale. Si, porque quizás me decís, che, ¿te gusta? ¿Conoces Eagles? No. Bueno, mirá este documental. Ese es otro. Bueno, otra cosa que vamos a tener son una nueva banda del mes, se llama Las Panteras Negras. Van a empezar a sonar este martes, hoy, y dentro de un par de martes estarán acá. ¿Pantera? No. No había una banda, yo me parece. Sí. Algo sé. No hay una banda que se llama Pantera. Que sabes, bueno, por eso la banco. Sí. Disco imprescindible nuestro. Sí. Ha venido Phil Anselmo acá en esa silla. Bueno, pero acá hay de todo. Está Nina bueno. Simone, que no lo conocían. ¿Ves? Se calentó. Mira, se calentó. Bueno, y están los antiguos ya acá en FM La Tribu. Dentro de un ratito vamos a estar conversando con ellos, presentando un nuevo disco, Madera Prohibida, y también adelantando lo que va a ser el Noise Ground Festival, que se va a llevar a cabo viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Eso es un poco todo lo que va a haber. Así que arrancamos con los chicos que están de vuelta en la ciudad. Así es, me encanta. Con Thin Lizzy, una banda irlandesa de su... disco imprescindible, ¿no? Sí, disco imprescindible. Me parece que Juan Pablo Domínguez había hablado de este disco. Sí. Nada, una canción para arrancar, una banda que descubrí ahora. Bien. O que empecé a redescubrir ahora. El disco Jailbreak del año 76 y el Bicho Raptor continúa así. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Just a one-room country shack, lying here on my rag. It's too easy to feel good. Bootleg whiskey feeling fine, it's good reason out of mind. It's too easy to feel. Too Easy Mañana, del último disco de estudio de ZZ Top, La Futura, editado en el 2012, y sale el primer disco solista de Billy Gibbons, bueno, cantante y guitarrista de la banda, y sorpresivamente, lo cual me dio muchas más ganas de poder escuchar algo, no se puede escuchar nada todavía, que se edita el 23 de octubre, se llama Perfecta Mundo, y dice que está muy orientado a la música latinoamericana, latina. Latino. Dice que estudió en Manhattan. Sí. Y el chico estudió percusión con Tito Puente. Sí. Y bueno, estudió mucha percusión latina con instrumentos, a ver si los engancho. Bueno, todos los instrumentos de percusión, no sé, bongo, timbales. No sé por qué me lo imagino más para la cuestión cubana. Sí. ¿Y lo invitaron? Sí. Esto está impulsado porque lo invitó un argentino que vive en Puerto Rico, se llama Martín Guigui, Mira. Que en un festival de jazz de La Habana lo invitaron, no pudo ir, pero fue un poco un impulsor de que empiece a activar y a grabar cosas para lo que va a ser su primer disco como solista. Y tiene, digamos, fue grabado en Los Ángeles, Houston, Austin y en Pontevedra, España. O sea, bueno, ZZ Top desde sus primeros discos tiene mucha conexión con el mundo latino de alguna manera. ¿Sabes que esto hispano que está sonando? Pienso que me hace acordar a La Renga. Sí, sí. La Renga tiene mucho eso. Bueno, La Renga tiene mucho eso. ¿Sabes por qué te decía lo cubano? Cuando vino ZZ Top, que en ese show de ZZ Top me acuerdo de entrar a Luna Park y entrar con lo de La Renga. O sea, digo, no es que dijiste una boludez. Estaba el diablo. Y cuando él hablaba de. En algún momento hacía alguna cuestión de algún juego con la gente, de Billy Gibbons, le salía esto de lo cubano. ¿Sí? Como que hacía. Por ahí decía algo, ¿no?, con la voz relacionada con. Oye, chico. Oye, o sea, mirá. Como que para él, nosotros somos Cuba. De toda Latinoamérica está vinculado a cubano. Es como lo mismo para él. Bueno, seguido entre 3 de octubre, me parece que puede ya estar muy interesante. Tengo ganas de escucharlo, sí. Lo nuevo, Billy Gibbons, guitarrista y cantante de ZZ Top. A mí cuando meten cosas latinas no me gusta, pero bueno. Yo no sé, hay que ver cómo lo hacen. Ella tranquila, está abriendo su coso cosmético, se maquilla y tira, a mí no me cae. Dice Robert que te metas el disco en el orto. No, pero no me entusiasma. ¿Qué me dicen? Perdón, lo voy a mencionar como el innombrable. No, el innombrable se juntó no sé cuántos italianos. Ay, qué pavada. A tocar. Yo pensé, un tema. Por favor, basta, pensé basta. Basta de eso. Y encima el otro, después, a los días, saca un videito. El innombrable saca un videito agradeciendo en italiano, con lo cual confirma que estaba todo armado. Estaba todo armado. Sí, va. Tuvo nipotina, capuchón. Aparte, no se puede, digamos, el video que armaron tiene una superproducción. Voy a traerlo acá. Tiene una superproducción que delata prensa, que está armado. Sí. A mí me pareció prensa. Como que, qué fiaca, viste, juntarse en una plaza todos a tocar, no sé, para que venga ese mamerto. Momies total. Voy a tratar de cuando vuelva a traerlo acá y vamos a hacer una nota. Quiero ver si se anima. Yo se lo voy a decir. I love you so much. You're the best. Sí. Basta, el bro, basta. No, yo no lo quiero porque me parece como que si había que elegir quién se muera en Nirvana, se tendría que haber muerto. Sí, sí. Y pero no es que le deseo la muerte, ¿entendés? Pero es como un crep preferido. Es terrible, ¿vos lo viste? Sí, sí, lo vi. A mí lo que más me indigna son los comentarios. Vos. Entonces ya me tienen los huevos. Aparece el bro y te imagino vos puteándolo. Entonces, ahí me pasa. Basta. Me indigna los comentarios. La gente dice, ese es un rockero, se nota que lo boludo, quiere de alma. Si viene ahora y dice, quiero mandar un saludo, soy hincha de Ferro. O sea, no me importa, boludo, que es un tarado, boludo. Sí, a mí me parece más tarado que todavía. Me cansa sí, y nada más eso, pobre, no tengo otro que lo hace en serio posta es Nicky Six, que abrió un blog para impulsar música nueva. Mirá, nuevas bandas. Un blog, qué ternura que abran blogs. Bueno, y qué más iba a decir, Slash participando en el nuevo disco de Freshly solista, de covers. ¿Cuántos años tiene Slash? ¿Sabemos? Cumpleaños hace poco. 50-50. Están todos ahí. Como Juana. Como Maradona. No. Escúchame, ¿y qué opinan de que Guns N' Roses se está quedando sin guitarrista? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues ¿Se fueron? No, se fueron. ¿A dónde? Los que tiene ahora. Pero si nunca hubo. Esto no es Guns N' Roses. Es Axl and Roses, tenés razón. Claro. Los Guns se murieron. ¿Vos vuelven Guns N' Roses? ¿Quieren que vuelva Guns N' Roses? Yo quiero que venga, no, que vuelva Axl. 83, claro. Yo quiero a Guns N' Roses, pero. No, quiero basta, que basta. Axl probó los 1000 de Dave Grohl. Antes. Sí. Che, para, vamos, escuchemos algo, dejamos hablar, boludo. Vamos, dale. La cerveza Trooper, ¿sí? 666. La cerveza Trooper es la cerveza Iron Maiden. O sea que tiene una graduación alcohólica de 4.7. ¿Es mucho o es poco? Está bien. ¿Cuánto tiene la cerveza? Bueno, pero una cerveza está bien. Pero. Bueno, para celebrar las 10 millones de pintas vendidas, sacan una tirada de una cerveza que tiene una graduación alcohólica de 6.6% de alcohol y se llama Trooper 666 y no solo tiene referencia al disco y a la canción de Number of the Beast, sino que miren lo que encontré, lo que busqué, sino que parece fue es la verdadera cantidad, parece ser, de los soldados que participaron de la cargada de la Brigada Ligera, una caballería dirigida por Lord Cardigan durante la batalla de Balaclava el 25 de octubre de 1854 en la guerra de Crimea, y la rompí toda. Escuchemos de Trooper de Iron Maiden.